Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, otro martes más en Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona y www.radiobronca.info en el mundo mundial. Y tenemos hoy especial Plaque Effect, porque aunque habían estado ya hace pues añito y pico tranquilamente por aquí, pues bueno, últimamente se han ganado la invitación generosa de Radio Bronca por todas estas acciones que están haciendo. Está ahí. Están luchando mogollón y bueno, buenas noches, Tony Pérez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y Taquistérica. Hola. Y César no está porque le hemos puesto... Le hemos puesto en cuarentena. Le hemos puesto falta. Así que estaremos hablando pues durante esta horita de... Se estará entrenando para el partido de fútbol el sábado, ¿no? No lo sé. Seguro. Que iba a ir con los zapatistas el tío. ¿Sí? Sí. Qué traidor. Qué traidor. En fin. Y para cualquiera que nos quiera llamar, si nos quiere llamar a algún especulador explicándonos qué va a hacer con el Plaque Effect, lo puede hacer al 933594900. Y también nos puede escribir a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es. Y bueno, pues empezamos por el principio. Y el Plaque Effect, para el que no haya, no esté metido en nada, no haya visto, no lea la prensa ni vea nada y no sepa lo que es. Que a lo mejor, mira, que no se entere ya, ¿no? Porque si no se ha enterado ya es que a lo mejor no le interesa, pero no, bueno, lo explicamos, ¿no? ¿Qué es el Plaque Effect y por qué estáis en contra? Bueno, pues el Plaque Effect es un plan especulativo. Nosotros decimos que es así porque así lo entendemos. Empieza hace 17 años. Es, bueno, pues es un... empieza con la oposición de unas asociaciones de vecinos que, bueno, en cuanto se enteran del proyecto, pues van al ayuntamiento, empiezan a preguntar y todo. El origen o la motivación es unas torres eléctricas que pasan cerca de Collserola y, bueno, pues en ese, al principio todos esos terrenos eran de Fecsa y, bueno, pues un poco por necesidades financieras de la empresa, de diferentes agujeros que tenía por ahí, les propone el ayuntamiento el soterramiento de estas líneas a cambio de un, pues, un beneficio económico por su urbanización. Ya desde este primer momento el tema ya es especulativo porque los beneficios, bueno, de entrada, lo que marcaba el plan general metropolitano, edificatorio y todo, se multiplica por 7 por la cara. Un poco el objetivo es justificar el coste sin ningún informe técnico que avale cuánto cuesta, cuánto dinero cuesta el soterramiento. Uh-huh. Ellos dicen al ayuntamiento que vale 7... El supuesto beneficio que se obtiene de soterrar una línea eléctrica de la tensión, si echas cemento encima, pues como que tampoco ganas. Supongo mucho, que ¿no? La zona no era urbanizable por eso, y al soterrarla se hizo urbanizable, ¿no? Bueno, estaba marcado como equipamientos. Entonces, estos eran 30.000 metros cuadrados de equipamiento, pasan a ser 234.000 de, pues, vivienda, oficinas, centro comercial, un poco de todo. Bueno, recordar que los terrenos estos se sitúan en el término municipal de Esplugas de Llobregat, tirando para Collserola, ¿no? Es como el principio de la sierra. Sí, bueno, nosotros decimos que están situados en la falda de Collserola. Hay una montaña en Esplugas que es San Pere de Màrtir, que es, bueno, donde estaba el antiguo repetidor de televisión y todo, pues van ahí, ¿no? Hay una parte que hay, el ámbito es muy grande, pero bueno, hay una parte que está en contacto con el parque, ¿no? El parque de Collserola. Bien, pues tiene una zona bastante deteriorada, es un antiguo motocross, pero bueno, hay una zona que sí que realmente hace de zona de transición entre la ciudad, entre el cemento y el asfalto. Un poco nos para los pies hacia la naturaleza, sí, ¿no? Sí, últimamente estaban los jabalís zumbando por ahí, por San Jus y Esplugas, ¿no? Porque ya no tienen sitio para moverse y aparecen por la ciudad. O sea que si ya se mete la ciudad más en Collserola, pues bueno. Sí, sí, jabalís, zorros nos hemos encontrado por ahí. Bueno, pues eso, estarán en medio de dos rascacielos y de toda una zona hiperurbanizada. Uh-huh. Porque cuenta un poco en qué consiste el plan, o sea, que todo el tema de las torres y cuál es la magnitud de lo que se quiere urbanizar allí. Cuesta mucho hacerse la idea. Yo creo que ni el ayuntamiento mismo es consciente de lo que significará. Lo que preside un poco así, lo que es más simbólico, son dos torres de oficinas que tienen una altura total de 110 metros. Son como las torres estas que hay, las torres Mafre, que hay... Igual. Sí, en principio tiene la misma altura, pero con la diferencia que están en la montaña. Ajá. Entonces el impacto visual va a ser tremendo. Es mucho más grande, sí, sí. Y bueno, y aparte, pues en la parte esta de la montaña habrán, pues la edificación así típica son ocho plantas de altura. Y hay unos 12 bloques, así que... Cosa que no existe en Barcelona. Exacto, ni en Esplugas. Ni en Esplugas, el máximo son cuatro plantas. Ahí han embutido, estos 234.000 metros cuadrados que le regalaron, los han embutido como... Bueno, la gente de la asociación de vecinos le llama el efecto plastelina, ¿no? Uh-huh. Si tú aprietas, la única manera que tiene la plastelina de crecer es hacia arriba. ¿Pero qué dices? ¿Que no hay edificios de 8 plantas en Barcelona? En Barcelona los pisos son más pequeños que mi pueblo, de alto. No, hay edificios en Entensa. Todo, bueno, sí, claro que hay, pero todo lo de Sampla es de 5 o 6. Sí, eso sí. No suele tener de esto de 9 pisos. Pero en las Corts y así sí que son altos, ¿eh? Te vas a Santa Coloma por y allí. Y en Torrabaró y todo el urbanismo, el paradigma del antiurbanismo aquello. Sí, bueno, en Belviche, por ejemplo, Belviche también, ¿no? Sí, es donde han hecho las mayores macarradas, es un poco en el extrarradio, ¿no? En los pueblos que están al lado que han construido, bueno. Está bien recordar estos ejemplos, ¿no? Porque son de época posfranquista totalmente. Uh-huh. Y bueno, esta democracia que dicen que vivimos, pues resulta que hacen lo mismo, eso sí, con un montón de... Bueno, con arbolitos y parques, porque eso están obligados por ley, ¿no? Pero... A mí me han dicho que creo que Santa Coloma, que lo estudian en las escuelas de arquitectura, y como Belviche, ejemplo de, también, como de lo ciudad. Que no hay que hacer. No, Belviche es una ciudad dormitorio de estas que se estudian en la Facultad de Arquitectura, pero como modelo, como buen modelo, ¿eh? En realidad. Y viene gente a verla y... Sí, sí. No, está demasiado por el biche, pero vamos. Santa Coloma tiene las calles que no tienen ningún sentido. Están ahí apiñadas, cada una construida como... Pero bueno, supongo que es típico de centro también. Las calles son así irregulares. Pero en principio, si tú tienes una calle, un edificio de 4 pisos, no puedes poner al lado de una torre y al lado de una casita. Se supone ya, que va claro, todo sí. Nivelado. Una progresión. Sí, sí, y sí. Y bueno... También destacar un poco eso, la diferencia entre todos estos barrios, que bueno, pues son barrios de carácter obrero, pero son ciudades dormitorio. Será que el precio de los pisos de Esplugas no, ya no es ni mucho menos el de estos barrios. Pues imaginaros, ¿no? Lo que puede costar ahí el metro cuadrado. En principio, un perito judicial ha tasado el metro cuadrado, pues, a 1 millón de pesetas, ¿no? Hostia. O sea que no va a ser un barrio como estos que estábamos diciendo. Bueno, ya se plantea, ¿no?, que los pisos que se van a hacer van a ser de lujo. Sí, sí, alto standing, proclamado por la constructora que es Sacresa. Hoy he leído en el... ¿Cómo se llama la constructora? ¿Sacresa? Sí, esta es una historia curiosa, ¿no? Sacresa es, bueno, es una empresa que está presidida por Sanahuja, es el magnate, es un mafioso... Y bueno, hemos tardado 4 años en conseguir saber qué cara tenía esta persona, ¿no? Totalmente oculta la ¿Y prensa. ¿Y los planos de todo lo que iban a hacer han sido público o no? En principio sí, lo que pasa es que bueno, el ayuntamiento ha colaborado en hacer poco opaco, en hacer bastante opaco todo el proyecto, ¿no? Unos mapas de algunas supuestas irregularidades que aún falta que un juez honrado proclame. Se han conseguido duras penas vía judicial, no por petición popular, ¿no? Como todo el mundo tiene derecho a... Sí, a saber lo que va a hacer, ¿no? En su casa o en su barrio o en... ¿Y Sacresa cómo entra en este...? Sacresa se aprovecha de que... Bueno, el plan Caufec es una palabra que nace de las dos empresas que lo promueven, que es Fexa y Caubal, una financiera francesa. Uh-huh. En un momento determinado, pues Caufec, que se constituye como sociedad, prefiere venderse los terrenos porque no, bueno, pues por sacar el rendimiento a corto plazo y se lo vende a Sacresa. Vale. Y ahí llega Sacresa con su. Sí, Sacresa. Sacresa cambia el nombre, le llama Porta Barcelona y continúa un poco los mismos metros cuadrados, cambia un poco la distribución, pero es el mismo plan Caufec. Uh-huh. Hoy decían en el periódico este que reparten por el metro que había un plan del ayuntamiento para convertir en el Raval, como para extender el turismo de lujo en el Raval, que dices, el turismo de lujo en el Raval. Y bueno, que están ya sectorizando, ¿no? Que si en el Raval Norte vamos a poner comercio de tipo de arte moderno, de arte alternativo y cosas así como de decoración, y en el otro lado no sé cuántos y tal y cual. El otro día pasé por donde estaba el Ateneo del Chino, por el tema de la Hierro a 2. Es una macarrada eso, impresionante. Por el hotel, dices. Por el hotel y todo esto. Bueno, está lo que es la Hierro a 2, que está todo el solar este construyéndose. Han hecho unos cambios, pero ahí han tirado todo, bueno. Y les quieren hacer un lavado de cara increíble y están con el turismo, y además el turismo de cruceros, de lujo, de gente que va por allí y ya baja al puerto, compran, es lo que pilla más cerca del puerto, entonces para que no vaya muy lejos. Si incluso iban a hacer un bus turístico que llegase a barrios, que yo no sé... ¿Cómo llegase a barrios? Van a hacer un bus turístico que va a ir a Horta, no barrio, no sé qué hostias van a querer hacer los turistas en los barrios, pero bueno... Hostia, no me jodas, tío. Sí, y el bus turístico ahora, pues no sé qué es lo que hace, ir al Paseo Gracia, la Diagonal... Hay dos líneas, hay la línea de mar, que va por, pues yo qué sé, pues por el Paseo Marítimo hasta el Fórum y vuelve, y el otro que va por el norte, que se acerca hasta al Parguel. Y va luego por Sarriá y... Les llevan al Camp Nou, no sé... Sí, por las Cors y luego por... Hacen, sí, toda la Diagonal hasta arriba. Pues ahora van a diversificar esto y les van a llevar a barrios, como para... ¡Qué putada, tío! Para supuestamente revitalizar económicamente, no sé qué, los barrios... Bueno, increíble. Yo que estaba contenta que el mapa del Corte Inglés, del de Barcelona, se corta en Las Glorias, como que ya no queda más Barcelona a partir de Las Glorias. Y sí, entonces pues estábamos tan tranquilos ahí, que no venían los turistas, teniendo en San Andreu, la iglesia de San Pasià tiene el suelo hecho por Gaudí, y nadie lo sabe. Y de momento estamos ahí que nadie viene a verlo, pero si se enteran... Que no se enteren. Que no se enteren, mierda, ya voy a decir. Bueno, vamos con una canción y ya volvemos. Vale. Ya vas ahora para la entrada. Que no saben afinar y mucho independiente. paciente que luego escucha los 40. Y mucho cantautor que no dice nada. Y mucho cantautor que no dice nada. Hay muy poca educación, hay muy poquito nivel para los labios del cerdo. Hay muy poca educación, hay muy poquito nivel para los labios del cerdo. Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca. Ha venido aquí un especímen media hora tarde. Espera, que no te tengo abierto. No. Ah, mira, ahora. Me tenía hasta ahí. Claro, como no habías venido, había dejado el micro. No, verde. Nada, ¿eh? ¿No? No. Pues no sé. Se bajó algo. Habrás bajado los cascos, melón. Me la había subido a mí. Perdón. Bueno, pues estábamos aquí y comentando un poco lo que era el Placaufec y ahora pues podemos, si queréis, bueno, tú ya me tocó. Nos copiasteis el tema del programa. Bueno, pues podríais ir contando qué es lo que se ha hecho durante, en términos de resistencia al Placaufec, desde que se empezó, hace ya muchos años. ¿Y si han avanzado las obras? Vale. Bueno, pues, a ver, la posición en un primer momento, como había asociaciones de vecinos y todo, pues fue muy, muy legalista, ¿no? Que si eran los plenos, que si alegaciones. Llegó un punto que se plantearon poner un contencioso administrativo. Actualmente falta la resolución de uno y otra resolución del Tribunal Supremo y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Uh-huh. Y bueno, esto va muy lento. La justicia es para los ricos y va muy lenta. Y llegó un momento en que se creía que empezarían las obras inminentemente y entonces pues la gente de las asociaciones de vecinos contactó con otros colectivos de Esplugas y nos planteamos pues sacar el conflicto a la calle, que la gente se enterase. Hasta el momento el ayuntamiento no había dicho nada del Placaufec, ni lo malo ni lo bueno, ni la vivienda de protección que conllevaría el proyecto, ni nada. Entonces empezamos a hacer un poco de pues acciones un poco vistosas que trajeran la atención de la gente. Y bueno, pues coincidió el 20N del 2004 en una acción que se fue a Sacresa, la sede. Sacresa es el propietario de la Illa Diagonal. Ajá. Pues nos plantamos allí en sus oficinas y plantamos árboles con cemento simbolizando lo que estaban haciendo, ¿no? Fui a ver una vez una exposición y es horrible eso. O sea, estaba viviendo una exposición que era muy guapa de un fotógrafo que del National Geographic, no sé qué, y estabas entre una tienda de moda, una óptica, un no sé cuántos, y dije, ¡ah! ¡Qué mal! Bueno, sigo. Pues, bueno, esta acción acabó con dos detenidos y empezamos rápidamente pues en la cadena de represión y de movilización, ¿no? Para Esplugas es un pueblo de 50.000 habitantes, ya casi es ciudad, pero bueno, esto supuso pues recuerdos de épocas pasadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues mucha gente se implicó en pues evitar un juicio que incluso habían penas que implicaban ingreso a prisión directa. Y se entró en una cadena de no parar, de acciones, se hizo juicio, se... ¿En ese momento en el ayuntamiento de Esplugas, ¿qué partido estaba? En Esplugas siempre ha gobernado el PSOE. Digo PSOE porque, bueno, pues hay diferentes facciones en el PSOE. La de Esplugas es un poco pues más la que vota, aún sigue votando Felipe González. ¿Y cuando hubieron elecciones hubo un cambio o no? No ha habido, han tenido mayoría absoluta. La primera legislatura fue con PSUC a medias, pero desde entonces mayoría absoluta y no ha habido cambio de color ni incluso reducción de regidores. No, en este aspecto, bueno, ha sido un poco decepcionante. La gente continúa votando los mismos sabiendo que han hecho este proyecto. Digamos que ha ganado la abstención, ha perdido mucho el voto, el PSOE. Bueno. Pero el no ver ninguna alternativa política en este sistema, pues no, bueno, en cierta manera es sintomático, ¿no? Esto también. Pues eso, un poco. A partir de aquí empezamos, hemos hecho de todo. Nos hemos colgado en el ayuntamiento para denunciar el Plan Confec. Hemos hecho 3 manifestaciones. Hemos hecho durante cada año, durante los últimos 5 años al menos, butifarradas denunciando la especulación. Hemos denunciado el Meeting Point, la fila inmobiliaria, durante 2 años. Un año pues se puso un bidón de cemento en el Palacio de la Generalitat, que se lo comieron con patatas. ¿Qué más hemos hecho? Nos hemos encadenado en el pleno, hemos cortado una autopista, hemos cortado también calles, simbolizando el embotellamiento que supondrá el Plan Confec, ¿no? Que es otro de los motivos. Bueno, hemos hecho un poco... ¿Y qué relación, qué tipo de simpatía tenéis con los vecinos y las vecinas de Esplugas? ¿Hay apoyo o no? ¿Se os entiende? ¿Se suman a las movilizaciones? Porque, claro, mucha gente pues ve dinero en estas cosas y valora más el supuesto auge de la economía que proporciona esto a cualquier otra consideración, ¿no? Hay de todo. Primero, simpatía por el tipo de acción que hemos llevado a cabo, que ha sido totalmente pacífica, no violenta, con la cara descubierta, sin escondernos de nada y sin, bueno, siempre hemos tenido un poco cuidado de no romper nada, bueno, por consecuencias judiciales también que, claro, que pueden venir derivadas. Los primeros momentos la gente lo recibía muy bien y en un año o así ya bastante gente de la población sabía que era en Blanco Fe, que eso ya es un éxito en el mundo, sí, que vivimos hoy en día. Sí. Es un éxito para nosotros. Lo que pasa es que también es cierto que Esplugas, bueno, pues es un pueblo así también en que la gente que se mueve se conoce mucho y, bueno, pues han habido también un poco de caciquismo en este aspecto. Mayoría absoluta, control de las subvenciones de las entidades de todo, culturales, deportivas, vecinales. Claro. ¿Y represalias? ¿Alguien que haya estado apoyando y tal? Las hay. Mira, hace poco que hemos celebrado la butifarrada esta de contra la especulación, un grupo que hace un espectáculo Correfoc, pues bueno, se le ha quitado la subvención, pues por motivos políticos, eso lo dicen ellos. Han tenido el valor de aún así tirar adelante el Correfoc, se lo han autogestionado, cosa que desde aquí yo agradezco un montón, la coherencia, claro, que eso significa también, ¿no? Porque... Y el dinero que es montar un Correfoc, porque la pirotecnia es carísima. Sí. Y era un espectáculo que denunciaba un poco con mucha ironía, bueno, tampoco era creativamente, era, se basaba en un episodio de Los Simpson, de una historia de un mono rail o no sé qué, que un poco denunciaba infraestructuras innecesarias que lo único que sirven es enriquecer a los bolsillos de los de siempre, ¿no? Y por ese motivo, bueno, el ayuntamiento no lo dice así, dice que no se ajusta la normativa que acaban de aprobar, que no acaba de ser de interés para la ciudadanía, pero bueno, ellos saben perfectamente, incluso el regidor de Cultura lo ha dicho, que la política no interesa a la ciudadanía, porque no interesa a ellos, pero bueno, ellos se creen mucho. En fin, tiene telita aquí. Esto es la gente que dice que es de izquierdas y... ¿Han habido detenidos por eso, en las movilizaciones que habéis hecho? Sí. Tenemos bastantes sentencias pendientes y sentencias también firmes, ¿no? De momento son temas de faltas. Hemos tenido a gente en busca y captura, incluso pendiente de un posible ingreso a prisión por faltas. Por conciencia también, porque también creemos que te imponen una pena multa a pagar por una acción de desobediencia y lo único que estás haciendo es reinvertir este dinero, va a pagar a los mismos que te están deteniendo, juzgando Y bueno, de momento no se ha producido ningún ingreso a prisión. Estamos, pues eso, detenciones 24 horas como mucho y juicios. Y hace unos días pues habéis hecho 3 días seguidos de acciones que han sido bastante espectaculares y ha habido mucho apoyo, después ha culminado con una mani. Bueno, cuenta un poco todo cómo han sido todas estas acciones de los barriles, de cemento y todo esto. Era algo que llevábamos diciendo desde siempre, que si hacía falta pondríamos nuestros cuerpos para parar las máquinas. El proyecto aún está un poco verde, quedan muchos años de obras y decidimos que, bueno, pues si más no, el momento de intentar parar el proyecto ahora. Era ahora. convocamos una jornada de lucha entre colectivos bastante afines, un poco de ideologías un poco dispares, pero en el fondo afines, porque es lo que decimos, el Plan GoFec se llama, en Esplugas se llama Plan GoFec, pero en un montón de sitios tiene otros nombres con la misma intención. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo fue ese y nada, pues en principio conseguimos relativamente parar las obras durante 3 días, pues unas 4 horas cada día o así, porque la represión fue muy directa, vinieron los Mossos de Escuadra, las unidades antidisturbios, y su objetivo era, por delante de todo, que estuviésemos el menos tiempo posible, pasando por delante de nuestra integridad física. Y nada, bueno, lo de los bidones pues es ya casi una manera que tenemos de poner resistencia, que cogimos la idea de otras luchas también, de sobre todo la que nos sentimos así como muy muy ligados emocionalmente, que es la de Itoiz, el pantano. Ah, sí. Itoiz, que bueno, pues ellos optaron, no sé si eran los pioneros o qué, pero... Se ataron, ¿no? Sí. Con cemento. Consiste en eso, en atarte a un bidón de cemento que pesa una burrada, que pesa una tonelada casi, y provocar que el mozo o el picolo o el madero de turno haga algo que no está acostumbrado a hacer, que es trabajar. Que coja una piconadora o, bueno, una radial y se ponga ahí con el peligro también que hay que tener en cuenta que tiene la gente que está encadenada, ¿no? Que tiene, bueno, pues están trabajando con herramientas muy peligrosas muy cerca de tu cuerpo, y eso, bueno, pues eso también hay que tenerlo presente. Sí, sí. En Itoiz yo creo que todavía hay gente presa por aquello del secuestro del segurata. Creo que ya los han liberado hace poquísimo. Sí, creo que caducaron las penas. ¿No? Sí, caducó la pena y los pusieron en libertad. Sí, porque para sabotear la máquina retuvieron 10 minutos al guardia de seguridad y les acusaron de secuestro. Hostia. Y una movida. Bueno, qué chido. Fue mítico. Y bueno, todas estas acciones que fueron 3 días, porque veías en el periódico y digo, el otro día los de GoFec tal y cual, y volvías a leer y era otra vez lo mismo diciendo, es el mismo periódico, y al tercer día otra vez ahí, ¿no? Que fuisteis ahí 3 días seguidos, estarían ya soñando con vosotros. Y la misma gente siempre, ¿no? No, lo bueno, sí, de lo que estamos más contentos y que creemos que es una buena experiencia es la solidaridad que esto implicó, ¿no? Gente, pues, a ver, voy a hacer un poco de memoria, gente de Berga, que están contra las normativas de civismo, que tienen un pollo montado también en Berga allí, gente de Manresa también, de algunos centros ocupados, el Banzai y algunos más que me dejo, gente de Sallent también, que tienen un conflicto ecológico también, una mina de sal inmensa que les está salando todas las aguas, gente que vino, bueno, que es el conflicto de Colcherola último, del Encinar centenario, de la tala esta... Uh-huh. Gente de la Solana en general, ¿no? Pues desde Can Masdeu a gente del colectivo Agudells. Bueno, un poco de todo. Hemos tenido mucha solidaridad. Ha venido también gente del plan y de la plataforma de defensa del Ebro. Ah, ¿sí? Sí, ha estado muy bonito en este aspecto, ¿no? Además nos hemos juntado gente con maneras de pensar muy diferentes, ¿no? También había gente de la Cagey, que un poco también se solidarizaban con esta lucha y también pedían la libertad de Frankie, que bueno, que es una persona que en el fondo es víctima de la represión, como lo somos muchos, sí. ¿No? Uh-huh. Y bueno, lo bonito ha sido eso, ¿no? Realmente ha sido una escalonada. Desde el primer día eran 4 personas haciendo la acción, el segundo fueron 8 y ya el último fuimos 24. Uh-huh. Y nada, conclusiones personales un poco así... Cuantos más mejor. Realmente 24 personas conseguimos colapsar la comisaría de los Mossos de Escuadra y ya no daban abasto. No sabían cómo nos llamábamos, no sabían nada. Y entonces, aparte de que fue una risa, ¿no? Allí dentro. ¿Y qué consecuencias legales ha tenido esto? ¿Cómo están las personas detenidas? ¿De qué se les acusa? ¿Cuál es su...? De momento... Tenemos juicio de faltas a la vista, el 30 de septiembre hay un agente, hay otros días más por definir. Tampoco es juicio rápido, pero sí que os han dado la fecha muy rápido, ¿no? Sí, Sí, sí, realmente no sé si han habido alguna presión o así, porque tenemos cosas pendientes aún de mucho antes, ¿no? Y que no tenemos ni fecha. Pero en principio es el pack. Desobediencia a la autoridad. ¿Qué más hay? Desórdenes públicos, que creo que no saben ni lo que quiere decir, porque siempre nos lo ponen y tampoco acaba siéndolo. Y entonces está la novedad, es como habíamos parado máquinas, pues hay coacciones. Representa que, en principio, una coacción es cuando tú le dices a un trabajador que deje de trabajar. Por obligación, ¿no? Sí, en ningún momento bueno, esto ya entraremos ya cuando... ¿Con intimidación no fue? No, incluso en un momento aprovechamos que estaban los trabajadores, los currantes, que estaban almorzando. Entonces fuimos allí, las máquinas estaban paradas, aprovechamos el momento y nos metimos, ¿no? Y bueno, y luego los daños. Daños realmente no hubo ninguno, lo que pasa es que son prejuicios a la empresa por no... Por el tema de no estar currando las horas esas, ¿no? Sí, sí. Exactamente, ahora la indemnización aún... Bueno, ha salido algún numerillo por ahí que es desorbitado, que es impensable, pero bueno, aún no tenemos datos como para poderlo... Sí, para quemar una bandera te meten 3.000 euros, imagínate. Sí. Un drapet. Bueno, aquello del centro de internamiento de extranjeros, que fue de quitar unos tornillos y cortar un cable y les pedían no sé cuántos mil euros de... 8.000 euros o 30.000, no sé cuánto era. Sí, sí, muchos ceros. Sí, sí, es de risa. Y esto culminó el martes con una manifestación, conciertos, o sea, el martes y el sábado. Sí, como nuestra intención o lo que decíamos en la prensa, claro, el lunes era la risa, ¿no? Decíamos, aguantaremos hasta el sábado. Claro, nadie se lo creía, ¿no? Pasa claro. Es que tampoco nadie sabía cómo iba a ir la semana. Y bueno, pues en principio la idea era el sábado hacer una manifestación en Esplugas, que en los últimos 25 años creo que se deben haber hecho tres, y las tres son por lo mismo, ¿no? Que es muy difícil convocar una manifestación en Esplugas y que... ¿Por qué? Siendo tan pocos y eso. ¿Por qué es difícil? Sí. Porque, la forma en que está estructurada la ciudad, ¿no? Y es un sitio, bueno, pues tiene un centro que la gente se conoce mucho, pero también hay, bueno, pues hay mucha población que está muy desvinculada de Esplugas y lo ve como muy lejano. Entonces cuesta bastante, las relaciones, el tejido social no está muy, muy desarrollado, entonces... Bueno, pues encontramos también con mucha solidaridad de gente que se siente suyo ese problema. Y nada, pues estuvimos haciendo una marcha por el pueblo y bueno, cuando acabó la manifestación nos dirigimos a las obras, pues un poco pues a ver qué podíamos hacer, ¿no? Nada, tampoco hicimos mucho más porque un sábado no trabajan las obras. Entramos en los terrenos, estuvimos explicando a la gente que había venido los límites, que cuando la gente lo ve alucina, ¿no? Porque no lo ve que sea tan grande los límites, ¿no? Lo cerca que llega de la montaña a montaña, no lo tiene muy presente la gente. Y nada, esto tocó un poco en el correfoque este que habían intentado censurar, que bueno, pues que esta gente, esta entidad, que se llama Boc de Viterna, lo ha tirado adelante y para quitarse el sombrero y acabó con la butifarrada popular a la especulación. Este año hemos añadido el término carbasas a la represión porque, bueno, la alternativa vegana también hay que tenerla contemplada y aparte también es otro problema, ¿no? Y nada, y acabamos de fiesta, que también hay que hacerlo de vez hasta en cuando. Hasta altas horas, ¿no? Me han dicho. Sí. Sí, sí. Había que celebrar cosetas, ¿no? Hasta que salga el sol. Sí, sí. Pues más cosetas para cerrar. ¿Dónde se puede conseguir más información? ¿Hay alguna página de manera de contacto? Y también nuevos eventos, nuevas movilizaciones, si puedes decir algo. Y un poco cómo veis el futuro de esta lucha, si creéis que se va a poder parar, si no, si bueno. ¿Cómo estáis de ánimos? Pues depende del día. Hombre, esta semana salimos radiantes. Estamos que lo paramos todo y no solo el Caufex, sino que lo paramos más cosas. Hay que tocar también de pies en el suelo y aún es, no sé, a ver, el proyecto es muy difícil de parar. Somos conscientes que el momento actual del mundo no es como para que la gente se eche a las obras y si, no sé, si 40 o 50 personas cada día estuviésemos allí, eso se para seguro. Claro, pero a lo mejor lo podéis moldear, ¿no? Un poco, que se ajuste más al, no sé, a... La... O que no llegue tan tantas hectáreas, o yo qué sé, algo se puede hacer. Esto es lo que llevan 17 años haciendo los vecinos, y el ayuntamiento lo ha dejado siempre clarísimo, que ni un metro ni un euro, vaya, no se toca nada. Está muy difícil modificarlo, lo único que tenemos un poco de desconfianza, porque no es confianza, porque es el único recurso que queda es la vía judicial. Lo que pasa es que llegará tarde y bueno, pues ya nos ha dicho el mismo promotor que no será el primer contencioso que gana. O sea, la seguridad que tiene este tipo es sospechosa. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si lo pararemos. No suele estar la justicia, ¿no?, a favor de estos asuntos. Y además, muchas veces se saltan las sentencias tan alegremente. Dices, vale, o sea, hay hoteles que de estos de primera línea de playa que hace 10 años que se han ordenado demoler y siguen tranquilamente, ¿no? Bueno, el mismo Delta del Llobregat, que es un parque natural, creo, y tiene una protección ecológica, tiene una sentencia que, bueno, sobre un desvío del cauce, tiene una sentencia ganada y lo han hecho igualmente, así que tampoco es garantía de nada. Entonces, no sé si pararemos el Caufec, sería mucho, es muy difícil decirlo ahora, estamos con ello y tenemos un montón de ganas, lo que si no es el Caufec, como mínimo habremos avanzado un poco, ¿no?, en un poco el método este que estamos promoviendo nosotros, que es la desobediencia civil y la acción directa. Día a día esta manera como la estamos trabajando va ganando gente que ve que es la única manera de parar estas cosas. Esta última campaña hemos tenido gente que bueno, que hace un tiempo era impensable que lo apoyasen, y se han solidarizado con no solo con las acciones, sino con el método que se ha utilizado. Uh-huh. Y eso es muy positivo, ¿no? Entonces no sé si el Caufec lo paramos, pero... Hay que hundir a la empresa, a Sagresa esa. De todas maneras, la lucha misma ya es un fin, ¿no? El tema de la organización popular en un ámbito así autónomo y radical y con las cosas claras, pues... ya es un avance, aunque no se consiguiese nada, ¿no? Sí, está clarísimo. Pues vamos con un temita y ahora volvemos. Down there. Bueno, volvemos aquí a Radio Bronca, 104.5, y con el teléfono que no nos llama ni Cristo, al que es el 93-359-4900, a ver si empieza a hervir aquí de llamadas. Y cambiamos de tema. Aunque si nos llamara Cristo no lo íbamos a coger, ¿no? ¿Por raso sí? Es un ente impersonal, Cristo. Nos vamos a algunas noticias. Primero nos vamos con Italia, que acaban de aprobar una reforma, el Berlusconi, una reforma donde se tipifica ya a los inmigrantes como delito. Como lo que sois. ¿Pero tú qué? Inmigrantes delictivos. Y bueno, van directo a la cárcel, van a comenzar a hacer todas estas redadas policíacas, ¿no? Para todos estos lugares donde se encuentran inmigrantes, detenerlos y adentro, ¿no? Ya tipificado como delito y directamente hacia la cárcel. Y bueno, esta reforma fue criticada por España, pero ocurre que también estaba pendiente una reforma de la que hemos comentado aquí, de los centros de internamiento. Uh-huh. Recuerdan que tuvimos sí. Por acá la presencia de unas chicas que estaban comentando sobre esta reforma de que iban a ampliar el tiempo en los centros de internamiento para retener ahí a los inmigrantes en varias partes, varios centros de internamiento en Europa. Y bueno, por un lado España criticó esta reforma de Italia, pero por el otro lado, ahora que se vino la reforma, ellos aprueban también esta reforma, que van a estar detenidos hasta 18 meses, ¿no? 18 meses, y se prohibirá en algunos casos su regreso. Uh-huh. Y bueno, estas son un par de notas ahí que, bueno, muy muy relacionado con todo esto que tiene que ver con la inmigración, con las reformas que se están dando y todo este cierre de fronteras. Yéndonos un poco ya más lejitos, pues tenemos la noticia de que murió Tiro Fijo, sí. El de las FARC, y bueno, ya tienen un sustituto, que es Manuel Marulanda. No, Manuel Marulanda es Tiro Fijo. Ah, perdón, sí es cierto, me estoy equivocando. Manuel Marulanda es el que murió, pero déjame buscar aquí el nombre del... Soto, o algo así se puede llamar, sí, Antonio espérame, Soto. Espérame que no lo encuentro. Era un miembro del secretariado de las FARC, que era más o menos el responsable del tema político y tal. Uh-huh. Sí, bueno, ya me quedo yo pendiente con esta, ya se los debo aquí a ustedes el nombre del sustituto que lo tenía yo aquí a la mano. Me suena algo así, que es algo parecido a Antonio Soto, visto yo, pero no me acuerdo. Bueno, murió desde el 26 de marzo, se dijo que fue por un paro cardíaco. Lo, murió lo, el 26 de marzo, sí, dices. Lo dan a conocer recientemente, bueno, hace dos días dan a conocer un comunicado donde lo dan a conocer también a este sustituto que no lo tengo ahora aquí a la mano. Pero, bueno, esta noticia de las FARC, que sí está haciendo toda una serie ahí de movimientos interno dentro de las mismas FARC, y también por parte del gobierno, que siempre ha estado estas, entre comillas, ofrecimientos de diálogo de paz, pero bueno, sabemos que tiene mucha colita que uh-huh. ahí verle al Uribe, ¿no? Con Alfonso Cano. Alfonso Cano, mira, ahí está inmediatamente la información. Bueno, de Alfonso Cano, Antonio Soto. Se empezaba por ahí. Sí, sí. Empezaba por ahí y el apellido era pequeño. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el dato que tenemos de Colombia. Se murió este Tiro Fijo. Y por otro lado, el gobierno insinúa que ha sido por un bombardeo. Sí, que ellos ha sido hablan culpa de esto. Suya, vamos. Y las FARC dicen que no, que ha sido muerte natural. Y bueno, posiblemente nunca sí, cuando, se cuando sepa. Sale cuando sale la noticia en México, por ejemplo, la jornada que dudó de la noticia porque decía que el gobierno colombiano unas 12 veces en todos estos años habían afirmado que lo habían matado y siempre aparecía el señor, no, ahí aquí estoy. Pero ahora ya es un comunicado de las FARC directo. De, que de hecho, le hicieron una entrevista que empezaba, me han dicho que suponía que usted estaba muerto. ¿Cómo puede ser posible, no? Y bueno, por otro lado, subiendo hacia México, bueno, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos está por México para entregar el sexto informe de la sexta visita que hicieron en febrero, donde dan a conocer, bueno, la situación, las recomendaciones y las conclusiones de su visita a Oaxaca, a San Salvador Atenco y a las comunidades zapatistas allí en Chiapas, que hace tres días recientemente acaban de tener una incursión en el norte de Chiapas, donde está una región de comunidades zapatistas. Hubo una incursión militar muy fuerte Y bueno, es la última denuncia, le toca ahora a la comisión que está por allá, van a hacer estas visitas y que, bueno, tiene que ver con esta entrega de su sexto informe que, bueno, comentamos, platicamos con una de ellas, Mónica Monroy, de la Comisión Civil. Nos comenta que esta entrega no solamente va a ser también en México a la gente de Atenco, de Oaxaca, de las bases zapatistas, sino también, bueno, a los demás actores como son las instituciones gubernamentales, pero también a los parlamentos europeos, a las oficinas de derechos humanos y posteriormente ya vendrán acá a Barcelona también a hacer una presentación formal de esta sexta visita, este sexto informe, que bueno, dicen que siempre se hacen estas recomendaciones, el gobierno se va, vamos a hacer algo y nunca hacen nada. Y ahí está, por ejemplo, lo último, ¿no? La militarización muy fuerte que acaba de darse unos 3-4 días en las comunidades, y ahí están los reportes ahí llegando desde dentro de las comunidades informando sobre esta situación. Y bueno, esta fue otra de las noticias que teníamos para compartir aquí en la invasión de los bárbaros. Y las bárbaras. Y las bárbaras también. Muy claro. Bárbara. Más cosas. Bueno, podemos comentar las movilizaciones que hay por aquí en Barcelona. Uh-huh. Que mañana, miércoles 28 de mayo, a las 9, hay una concentración en soporte a favor del avortamiento libre y gratuito. Y bueno, eso porque hay 5 mujeres de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat que estan cridades a declarar als jutjats per al tema d'aquestes clíniques que van agafar els expedients i això, i bueno, i han inculpat aquestes dones de l'avortament. Llavors es farà una concentració a l'Avinguda de València número 21 a davant dels jutjats de Molins de Rei. I això, convoquem a la gent que hi vagi. Que vaya campañita que hicieron aquí los integristas religiosos con aquel tema. ¿Qué hicieron? Que hicieron todas las asociaciones estas ultracatólicas que están últimamente muy, muy de moda y se meten en todos los sitios. Menos mal que la iglesia se supone que no tiene nada que ver con lo mundano y se dedica a temas espirituales. ¿Y qué dijo de esto? No, todo el tema de esto fue por presión de todas las organizaciones estas católicos pro vida y estas leches. Ah, sí, entraron que llamaron a perseguir a las mujeres que habían abortado, a las clínicas, que bueno, que llevan dando la chapa con esto un montón de tiempo y que son las que están emitiendo cizaña. Bueno, con el PP también hay, bueno, son los mismos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el PP hay gente que no es católica, lo que pasa es que se han acogido como estrategia electoral a todo el tema este del ultracatolicismo, que ahora se están acordando de ver si uno ha sido un error, pero uh-huh. Pues bueno, hay muchos altos cargos del PP que están divorciados 3 veces y que tienen son del PP. 7 amantes, pero bueno, es lo que tiene, la doble moral. Sí. Y bueno, y también hay movilización por el tema de Franqui, que el jueves 29 de mayo hay una concentración. La concentració s'aprofita per la realització del ple de l'Ajuntament de Terrassa el dijous 29 de maig a les 8. I bueno, es farà pues això, una concentració, i suposo que s'entrarà al ple i allà s'intentarà llegir un comunicat. Uh-huh. I això es farà demà. Vale. Demà passat, perdó. Pues también, ¿hay más cosetas o vamos con agenda? Pues ya está, por a mí. Sí, pues a ver qué encuentro. Música de agenda. Como siempre. ¿Vas a decir algo de una retrospectiva la semana pasada que se hizo algo en el Ateneo de Nou Barris o algo así? En el Ateneo de Nou Barris. No cogía tu fina ironía. Es que la semana pasada hubieron muchos actos, ¿no? Qué idiota eres. Es que siempre digo cosas de la semana pasada. Mira, hay mentira. Un concierto en el Ateneo de Nou Barris. Fue ayer. Qué bien los que hayan ido, porque se lo habrán pasado bien. Que llamen, ¿no? Y lo expliquen. Pues el otro día hubo una charla de Lucio Turbia que estuvimos sí, aquí ambos dos. Es verdad, quería que comentaras algo, es verdad. Bueno, la verdad yo llegué tarde y encima cuando llegué se atascó el DVD con el documental. Sí, entonces no fatal. Conseguimos ver mucho. Pero bueno, dijeron que volverían. Ah, pero fue el viernes, claro. Nada. Está de gira, bueno, y creo que estuvo ayer en Salamanca. Bueno, comentemos lo que estamos hablando, vuelta. Que a lo mejor no. Bueno, pues es un señor que se llama Lucio Turbia, que era anarquista, bueno, es anarquista, y que durante los años de posguerra mundial, se dedicó a falsificar cheques del Citibank, de que entre entonces otras se cosas, llamaba otro, no sé cómo se llamaba, Nacional, no sé qué, bueno, lo que sea ahora mismo el Citibank, que casi arruina, cheques de viaje por valor de millones de dólares. Y bueno, pues el documental pues habla sobre, es un chico que es un hombre que es albañil y bueno, de estos viejos militantes así. Sí, sí, sí, que estuvo a punto de y que vive en París y ahora está dando vueltas, lo que pasa que ahora mismo pues lo está organizando la CGT y está pasando el vídeo que le han grabado gente del País Vasco, el chico es de Pamplona. Y bueno, el documental yo lo he buscado en el Emule y todavía y no está. Es difícil de decir. Pero bueno, y no sé si sé, porque claro, ha estado en cines y lo ha producido gente tipo ETV y tal. Entonces me imagino que no es de, o sea, lo están pasando como conferencias, pero no es de estos de libre disposición que rula alegremente de momento. Pero bueno, supongo que esto no tardará en aparecer por algún lado y yo tengo ganas de verlo, pero tampoco lo he conseguido ver. Y estaba tan petado que fue difícil y tal. Pero bueno, sí, hubo pero un bueno, pica-pica muy sí, elegante. Muy elegante. Y se ve después que la CGT dice que siempre que hay charlas pone pica-pica. Tenemos que ir. Aquí nos compran milmente. Sí. Y nada, después de eso has encontrado la música, te hemos dado suficiente poner, tiempo. La voy a poner en el CD porque estoy buscando en el ordenador y no hay manera. Bueno, decir que este fin de semana está lleno de actos lúdico-festivos e incluso deportivos. Y bueno, si quieres empezamos por el tema las fiestas mayores de Nou Barris. ¿Sí? A ver. Este viernes 30 de mayo, organizado por Mexicanos y Mexicanas en Resistencia, a las 7 de la tarde hasta las 9, hay un pase de cine que se llama, la película se llama Perfume de Violetas y trata sobre la violencia de género y destrucción del tejido social. Será en el Centro Cultural Colblanc La Torrasa, Carre Mare de Odes Desamparats 87, Metro Colblanc, Línea Azul y Santa Eulalia, Línea Roja, y será gratis. Este sábado 31 de mayo será todo el día en el Forat de la Vergoña, en el barrio de la Ribera, el cuarto encuentro futbolístico por la humanidad y contra el neoliberalismo, el retorno, que esto del retorno no tengo muy claro lo que es. Y bueno, tú has estado otras veces, ¿no, Esteruca? Dime. Yo nunca he estado en esto del encuentro futbolístico, pero bueno, ¿sí? Es un encuentro entre colectivos, gente un poco del rollo. Para que organiza pasar el colectivo de la solidaridad de la rebelión zapatista. Y bueno, es todo el día, ¿no? Y hay, sí, comidita, hay comidita y partidos y de fútbol, sí, en ambiente agradable. Y retransmisión por parte de los de Contrabanda, en que directo. Es 91.4 de la FM, en contrabanda.org. Y bueno, es en el Forat. Y bueno, es la cuarta vez que se hace. Tres en el Forat, otra en la Barceloneta. El año pasado fue en la Barceloneta, estuvo muy y bien. Y bueno, también el Forat, que hay que seguir recuperando espacios para la gente. Pues esto, recordamos que es este sábado desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Sí. Desde las 9 de la mañana, qué miedo, ¿no? Hasta las 8 de la tarde. sun. Your face is brown. In my eyes, you would say. Bueno, decir que hay fiestas mayores en el barrio hasta el 1 de junio. ¿En cuál barrio? En el barrio de Nou Barris. Y nada, que este viernes hay un concierto a las 10:30 que tocarán Antonia Font y Se Tormenta Una Vecina. Y estará en la playa mayor del distrito. Y empieza a las 10:30, no sé si lo he dicho, ¿sí, no? Bueno. Y nada, que el sábado hay también... Bueno, balada de Diablas y concierto de banda a partir de las 7. La banda sinfónica de Roquetas y será en la Plaza Virrey Amat. Y bueno, durante todo el día hay un montón de cosas para la gente mayor, para la gente no tan mayor y para los niños. Hay contacuentos en las bibliotecas, hay pues un montón de ¿cómo se dice? De pasacalles y cercavilas y cosas de estas. Y bueno, y el domingo, para la gente que se quiera animar, hay una cursa popular que empieza a las 9. ¿Porras? Me da la risa. Yo ya con subir la cuesta. Y nada, hasta hoy. Así, otra cosa. Que empieza ya la CHIC, la xarxa de intercambio de coneixements, que empezó en el mercado de intercambio de último de Xaingro en Gracia, y este domingo en el Ateneo de Rosa de Foc empezará, bueno, se hará una fiesta para, bueno, se hará una asamblea entre toda la gente que se ha apuntado a los talleres y a las diferentes pues cosas que se van a intercambiar de conocimientos, y bueno, se van a organizar las horas y los grupos. Y bueno, que todo el mundo está invitado para venir a apuntarse o para, pues para enseñar a algo, a alguien. Y nada, que será este domingo a partir de las 7. Y habrá pica pica también. Uh-huh. Y por último, este sábado 31 de mayo, durante todo el día, hay una convocatoria de estas abstractas de llamada internacional a dos jornadas de acciones, 31 de mayo y 1 de junio, contra las fronteras, las naciones y los centros de internamiento de extranjeros, que bueno, es una llamada a que cada uno haga su acción, que es una manera pues fácil de lograr un día supuestamente de acciones descentralizadas, y que cada uno reivindica a su manera todo esto. Y cerramos con esto porque tenemos una entrevista que hizo un compañero que está exiliado en África. Está ahí en Melilla y hizo una entrevista a unos argelinos que están internados en régimen semiabierto en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Melilla, y que estuvieron en huelga de hambre. Esta entrevista tiene fecha del 15 de mayo, entonces llevaban 2 días en huelga de hambre. ¿Tú, César, sabes cómo terminó la huelga de hambre? No, la verdad no. Desconozco. Bueno, nos ha llegado este archivo de audio que es una entrevista, pues cuentan su situación y tal, y dura 10 minuticos y la dejamos aquí ya para cerrar el programa. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Y a ver, ánimo con la lucha. Ahora merecéis un poco de relax. De descanso. Pero tampoco mucho, ¿eh? A ver si seguimos con la lucha. Y nada, nos despedimos. Recordamos que en el podcast se puede descargar los programas y oír y ponerlos en el MP3 y todo lo que uno quiera. Es radiobronca.info, tiene una pestañita a la izquierda que pone podcast, y ahí seleccionamos cualquier programa, por ejemplo La Invasión de los Bárbaros o cualquier otro, y están en la lista de todos los programas que hemos ido subiendo, que ya hay cerca de 30. Así que os dejamos con la entrevista a los argelinos y hasta el martes que viene. Hasta la próxima. Venga, pues vamos a empezar la entrevista. ¿Quién eres? ¿Quiénes sois la gente que estáis aquí? Estáis aquí son argelinos. Uh-huh. Argelinos, tiene 55 argelinos aquí que queremos ir al Venezuela para trabajar. Aquí en Melilla no tengo trabajo, y el sitio también es una vida mala. Uh-huh.